Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, hola Horns Uppers. Bienvenidos al Horns Up 252, dedicado a la segunda semana de enero. Y ya sí, ya empezamos a tener lanzamientos, propuestas y novedades más que interesantes de este 2024. Lo primero es dar la bienvenida a Rick Baker, ahora es Rick Bass Baker, a la mesa redonda de los patronos y mecenas. Que este es un nick que he visto infinidad de veces en los me gusta y yo creo, no recuerdo haber conversado con él nunca en comentarios, pero eso sí, como otros muchos amigos y oyentes, lo he visto en esos likes y ahora mismo es miembro de pleno derecho en esta aventura que es Horns Up. Bienvenido Rick, y si nos mandas un email a info@hornsup.es, queremos mandarte la camiseta del programa como gesto de bienvenida. En cada programa aparecen nuestros mecenas, están todos escritos, que gracias a ellos estáis escuchando este programa. Sin duda alguna, ellos son los patrocinadores de Horns Up. Como digo, empieza a moverse esto y tiene muy buena pinta, de verdad. Hemos hecho un programa súper completito, Tenemos de todo o casi de todo, e incluso en esta semana, en esta edición, hemos traído también algo que teníamos un poco desatendido, ese power sinfónico y épico, y lo vamos a traer esta semana. Tenemos también Macarreo abriendo el programa, como siempre, por supuesto thrash metal, metal alternativo, metalcore, heavy metal, progresivo, metal oscuro y depresivo, en fin, no será del gusto de todos. Cuando se hace un programa de estas características, ya se sabe, pero cualquiera con las orejas abiertas y con pasión a la música seguro que aprecia este programa que se ha hecho con mucho, mucho scouting. Deseando que os guste y os quedéis hasta el final con una gran cantidad de temas de rabiosa actualidad, 21 temas, ni más ni menos, en el programa de hoy. Vamos a sobrepasar la hora y media de largo y Horns Uppers, nada más que deciros, comienza el Horns Up 252. Y empezamos con Dust and Bones, la máquina en vivo del Dirt and Rock, desde Alemania. El 4 de enero lanzaban el cuarto sencillo, llamado Remedy, de su próximo álbum, Mission Back to the Forbidden Planet, disponible a través del Puerto Records para este 26 de enero. Rockers and Rollers, Remedy, The Dust and Bones. Down, you know. segundo tema de esta propuesta semanal, vuelven los de Glasgow, lo diré siempre que los ponga, una de mis bandas de la adolescencia, Gun. Y cada vez que suenan me pongo muy, pero que muy simpaticón. Otro nuevo adelanto, el segundo del Hombres, que saldrá el próximo 12 de abril, el Take Me Back Home. Es lo que ya suena, lo nuevo de Gun. Y también otro segundo adelanto, en esta ocasión por parte de los de Gotemburgo, los Sleazy's Smoking Snakes. Angels Calling también estará en su nuevo trabajo, el Danger Zone, con previsión 9 de febrero. A ver qué les parece este Angels Calling de los suecos Smoking Snakes. para el 16 de febrero tenemos el All Out of Dreams, lo nuevo que hace 5 de los noruegos Focasa. Otro adelanto, este es el cuarto aperitivo de dicho álbum, el tema The Ending Starts Today, Focasa. Mi primera birra del programa y se la han ganado, fijaros, de mitad de tema hacia adelante. De hecho, ha entrado en este Honsap 252 por eso. Y me refiero al trío de heavy metal de la Bay Area, Hands of Goro, que llegan con un explosivo debut homónimo. Eso sí, lo tendremos el 1 de marzo disponible, pero tenemos ese single principal que es merecedora de esta primera birra, Art Duke of Fear. Un trío fundado en 2016 por Tom Draper, el guitarra de Spirit Adrift. Y aparte este tipo es un ex Carcass y un Angel Witch. Seguro estoy de que os va a gustar. Acordaros de mitad de canción en adelante sobre todo. Escuchamos este Art Duke of Fear de Hands of Goro. Right. de la primera cerveza a las 2 del programa van seguidas. Se van para Springfield. Sí, igual que los Simpsons, pero estos para Landra vienen de Missouri. Tengo una anécdota que contaros, ya que recibí el material de para Landra por parte de Brian, su manager, y le decía que ya en noviembre de 2021 hicimos sonar a para Landra y además le dimos una portada a su vocalista Cassandra Carson. Y la respuesta de Brian fue la siguiente. Aparte de asombrarse, me decía, deben haber sido muy pocas las personas en Europa, que allá en 2021 presentaran tanto a para Landra como esa portada a Cassandra Carson. Pocos habían oído hablar de la banda en ese momento. ¡Wow! Con lo que quiere decir que en este programa donde ponemos el ojo, o como decimos, el foco Horns Up, al final igual pudiera ser que algo de influencers tenemos. Primer adelanto de para Landra, llamado Dirty Love, de su nuevo trabajo que está por llegar en 2024, todavía sin fecha, llamado The Body Electric. Escuchamos el Dirty Love, primer adelanto de para Landra. Siguiendo lo que os comentaba antes, nuestros siguientes invitados salieron en el top del año 2020, el primer top que hicimos, y eran los daneses Silvera. Desde aquel fantástico álbum, un debut llamado Age of the World, no sabíamos nada de ellos hasta el día de hoy, día 12 de enero, que nos presentan un single llamado Death of Me, y también nos dejan entrever que habrá un nuevo trabajo. De momento va este Death of Me de Silvera. portada para Flat Black, o lo que es lo mismo, la banda de Jason Hook, el que fuera guitarrista de Five Finger Death Punch, y además ya estrenamos su debut en el programa 231, el 4 de octubre, con aquel Justice Will Be Done. Pues ahora lo traemos con un nuevo tema llamado Halo. Jason se junta en esta nueva aventura con el cantante Wes Horton, el bajista Nick Dills y el batería Rob Pierce, un formidable elenco que espero y deseo que este proyecto tenga continuidad, así que la portada para ellos y escuchamos lo nuevo de Flat Black, Halo. So much suffering, everyone sees by now. Where you want to be, another face in the crowd. Me vais a permitir dar una copita de Jack Daniel's. Sí, pero esta copita ya os digo yo que no es que este tema, el Circle of Stone, lo nuevo de Blaze Bailey, sea lo mejor del programa, que no es así. Pero en Horns Up tuvimos hace unos años una entrevista con el propio Blaze Bailey. Es un tipo simpático donde los haya. En el programa, además, de la semana pasada, entre tantos artistas que os pusimos a modo de cuña, era el que decía Horns Up, probably the best podcast on the world, ¿no? Además, hemos podido verlo en directo, que es una auténtica fiesta, es un, ya os digo, es un tipo genial, y sobre todo, y ahí va la copita, porque después de esa operación de corazón, con un cuádruple bypass, pues que se haya recuperado y que nos presente del día de ayer un primer sencillo de un nuevo álbum de estudio es para, cuanto menos, mostrar mis respetos. Así que esta copita de Jack Daniel's es más por respect que musical. Le tengo mucho aprecio a Blaze Bailey y gente así ha de durar mucho. Este Circle of Stone formará parte del álbum que lleva el mismo nombre que este tema, con previsión 23 de febrero. Mr. Bailey, bienvenido a su casa, copita de Jack Daniel's for you. Suena Circle of Stone con la colaboración de Niklas Stalvin de la banda sueca Wolf. Blaze Bailey. The circles of stone and the high mountain peaks as I wander this great land. I see them all and I wonder if I belong. A portal that connects the dream world to me, the circle of torn stones. Give me a sign and I will know where I belong. In your mind's eye, can you see our homeland? An illusion, a shadow, a spirit, a dream. I exist, I am real. Ayer también, del 11 de enero, tenemos otro adelanto y de hecho este es el primero que ponemos de ese nuevo trabajo de los suecos Amarante, el de Catalyst, que no nos habían, digámoslo así, entrado los anteriores, pero este Revision encaja perfectamente en el programa de hoy. ¿Que uno es fan de Liz? Sí, por supuesto. ¿Y que la banda estuvo genial en el pasado Leyendas del Rock? También. ¿Y que esas combinaciones a tres voces tiene su cosilla? También. Así que vamos con ese Revision por parte de Amarante. We'll be right back. Entramos en la parte que os comentaba al principio del programa, ese power sinfónico que últimamente tenemos abandonado en el programa. Y hoy tenemos varias de este corte y estamos seguros, además, que os va a gustar. Vamos a abrir este bloque con los italianos Alterium, que han estrenado tema y vídeo llamado Of War and Flames, tema que da nombre a su álbum debut, que podremos tenerlo completo a través de AFM Records el próximo 8 de marzo. Escuchamos este magnífico tema llamado Of War and Flames de Alterium. Seguimos con metal sinfónico o Viking Metal por parte de los germanos Leaves Eyes, que nos traen un nuevo sencillo llamado Realm of Dark Waves, que trata sobre la diosa nórdica del mar, Ran. Estará en su nuevo larga duración, llamado Mists of Fate, disponible para el 22 de marzo. Fantástica la finesa, la vocalista Elina Sirala, que se hizo cargo de las voces de Liv Sides en 2016, sustituyendo a Liv Christine. Vamos a escuchar este Reel of Dark Waves de Liv Sides. Terminamos este bloque sinfónico vikingo con cortes folclóricos y épicos con Kazu Bodua. Creo que se dice así. Interbellum es lo nuevo de este sexteto de metal sinfónico, que será el tercero en su discografía y lo tendremos disponible el 23 de febrero. Lo que ya suena es el primer adelanto llamado Foretelling. Yeah. time and pray to the wounds. Aunque este principio parece que no hemos dejado los caballos aún, los dragones, está remando ante la tempestad, no os fiéis. Estos acordes y estas primeras líneas vocales melancólicas son de Drowning Sulfur, un grupo italiano de deathcore. Aunque este Lotus, que ya suena, que estamos escuchando, mantiene una atmósfera muy alejada a lo que nos tienen acostumbrados estos italianos. Este Lotus es el tercer adelanto del Dark Secrets of the Soul, que desde hoy día 12 de enero está disponible al completo. Sin duda este Lotus se te mete dentro. Háganmelo saber si estoy en lo cierto. Escuchamos a Drown in Sulfur. As they used to be. Lotus, send me Prometo que más adelante nos animaremos un poco, que estamos en un modo depresivo que de verdad no tengo ganas de nada, ni de abrirme una birra. Continuamos con dark metal, metal oscuro como el corazón de muchos. Nos vamos a los Estados Unidos, a New York. Os traemos a Grey Skies Fallen, banda formada ni más ni menos que en el 97, y con este Mold by Broken, que será lanzado el 8 de marzo, serán 6 redondos en su haber. Knowing That You're There es el sencillo principal de este nuevo álbum y pasamos a escucharlo ya mismo. Grey Skies Fallen. Yes, it's hard to say. queda alguien sin que se haya cortado las venas o se haya tomado el bote entero de las pirulas, madre mía. Ambientando que está uno, madre mía. Nos vamos a Dinamarca y es turno de que Manticora nos presente el tema principal y de igual nombre que su décimo álbum de estudio, Mycelium, power metal progresivo de quilates, y a ver si con esto elevamos un poco el alma, a ver si nos espabilamos. Y este disco, el Mycelium, lo tendremos disponible el 26 de enero. Manticora. Finlandia nos visita Volukrine, una banda de corte metal moderno que nos trae un nuevo sencillo llamado Riptide, está extraído del que será su cuarto álbum de estudio, Edna, con previsión de lanzamiento 16 de febrero. Escuchamos a Volucrine. Grecia, que nos siga levantando el ánimo los Thrasher Suicidal Angels. Otro tema raco, el segundo adelanto tras aquel disparate de finales del pasado noviembre que fue el When the Lions Die. Ahora nos presentan del día 10 el Purified by Fire, otro single de su nuevo trabajo de estudio llamado Profane Prayer, disponible el 1 de marzo. Va a ser el octavo. A mover el cuello, señores. Suicidal Angels. Against the ritual, forging to victory, fragments of eternity. Continuamos con metal alternativo por parte de los británicos Bring Me The Horizon, que dos semanas, o ya casi tres, de que anunciaran la salida de uno de sus componentes clave, el teclista y productor Jordan Fish, la banda de Sheffield ha lanzado un nuevo single llamado Cool Eye. Otro tema que se suma a los que llevan sacando desde 2021, este es el quinto, y entendemos que formará parte del Posthuman, que a ver si llega. Tuvo que haber salido el año pasado, y lo único que sabemos es que está pospuesto. Bring Me The Horizon, por cierto, los tendremos en el Resurrection Fest y en el Mad Cool Festival. Vamos con ese Cool Eye. Terminamos con nuestras tres birras, con metal alternativo e industrial por uno de los tipos que más me ha llamado la atención en los últimos tiempos, Sebastian Sushi Biesler, un es Electric Cowboy que lo seguimos desde sus inicios en solitario, desde que formara la Ghost Kid, incluso ya le dimos en su día una portada y además en años anteriores se pasó por el programa a saludarnos. El caso es que después de que en 2023 solo nos dejara dos temas, en este 2024 empieza fuerte con un pelotazo, FSU, FSU, acrónimo de Fuck It Up, o lo que viene a ser, vamos a joder esto. Así que con FSU y Ghost Kid cerramos el chiringuito, hasta la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Yeah. you're wrong.